ha sido la organización y la resistencia de los maestros independientes que luchan, como ahora en Oaxaca. En nuestras escuelas vemos la pobreza extrema. Por democratizar su movimiento, por defender sus derechos y la educación gratuita y laica. No tenemos aulas, material didáctico y bueno, sobre todo el hecho de la gran desnutrición que existe en nuestros alumnos. Y sobre todo por darle sentido a su noble tarea de educadores. Son más de 100 compañeros a nivel nacional que han perdido la vida en la lucha por la democratización del sindicato y de la educación. Estamos viendo una campaña sistemática contra los maestros, contra el plantón, que preparaba también este desalojo violento. Están reaventando bombas a la de gas lacrimógeno arriba de nuestro edificio sindical, compañeros. En este momento seguimos transmitiendo aquí, a viva voz, desde la estación de Radio Platón, la voz del Magisterio Democrático de Oaxaca. Uso excesivo de la fuerza, ¿no? Ahí hubo un uso desproporcionado de la fuerza contra personas que no estaban armadas. Al pueblo de Oaxaca le hacemos un llamado urgente. Al pueblo de Oaxaca lo estamos llamando. En estos momentos están reprimiendo al movimiento magisterial oaxaqueño, a la lucha popular del puente. Estamos sufriendo la represión de las corporaciones policiales del Estado. Hubo armas de fuego también, están las evidencias. Se usó un helicóptero comercial para disparar contra los manifestantes. El 1 de junio tuvimos un primer aviso con esta petición expresa del Congreso del Estado de pedir la intervención de la fuerza pública para desalojar al magisterio. También debe haber una globalización de solidaridad. Porque somos maestros y no podemos estar callados. Contra una población indefensa, en primer lugar, en horas de la madrugada, cuando estaban dormidos, donde había mujeres, donde había niños, donde había ancianos, donde muchas mujeres también estaban embarazadas. Hemos podido corroborar también 2 casos de aborto. Es posible que haya más. Con los jóvenes estamos cumpliendo. Yo le pido a la gente. Las obras realizadas hablan por sí mismas. La dirigencia de la ACO denunció que durante un enfrentamiento con elementos de la PFP murió una persona. ¡Oaxaca no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! No queremos tener detenidos, ni queremos causarle daño a nadie, ni queremos confrontar. Compañeros, en este momento están bombardeando Radio Universidad, están tirando bombas de gas lacrimógeno. Hoy en Oaxaca se ha recuperado la paz social y la tranquilidad. Cuando exigimos justicia nos mandan más policía para reprimirnos, no se vale. Ni con tanques ni metrallas, al pueblo se le calla. Se logró esto con un saldo blanco. Hubo 3 muertos de manera directa en los sucesos del viernes. Fue asesinado de un disparo de arma de fuego proveniente de las fuerzas federales el compañero Jorge Alberto López Bernal, trabajador del Seguro Social. Y la recuperación de la plaza y la ciudad para las y los ciudadanos. Estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Son actos de guerrilla urbana y subversivos. Me siento muy impotente al ver cómo el gobierno acaba con su pueblo. Las obras realizadas hablan por sí mismas. Con un robo al pueblo de Oaxaca de 10 mil millones de dólares. Vamos por más. ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ulises ya cayó! Yo le pido. No podemos permitir que se pierda esta voz. Tierra santa de es tiempo de Oaxaca. Con firmeza, reforzar la resistencia. Porque somos maestros y no podemos estar callados.